Más cerca que nunca es una coproducción realizada por Amnistía Internacional Uruguay y Radio Pedal. Queremos estar más cerca que nunca a través de la solidaridad y la protección de los derechos humanos. El objetivo es generar un espacio de información y reflexión y sensibilizar acerca de la necesaria protección de todas las personas en tiempos de emergencia social y sanitaria. Si te interesa ser parte de Amnistía Internacional, un movimiento mundial e independiente de más de 7 millones de activistas que trabajamos para promover y proteger los derechos humanos, podés ingresar a amnistía.org.uy o en nuestras redes sociales amnistía.uruguay para conocer todo el contenido y ser parte del movimiento. Si te interesó este contenido, ingresá a radiopedal.uy para conocer lo que hacemos. Búscanos por Radio Pedal en Twitter, Facebook e Instagram y acompáñanos. El pasado 11 de marzo, producto de la expansión del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia y exhortó a los estados a tomar medidas para frenar la propagación y atenuar sus consecuencias. Esta situación ha expuesto las desigualdades existentes en materia de derechos humanos y ha llevado a gobiernos y sociedades a tomar medidas drásticas e inéditas que están alterando la vida cotidiana de las personas y de los países. Los estados tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación, y dar una respuesta oportuna que atienda a la emergencia, y en especial a la situación de los grupos sociales más vulnerados. El 13 de marzo se confirmaron los primeros casos de COVID-19 positivo en Uruguay y a partir de entonces la sociedad uruguaya se está enfrentando a un nuevo modo de vida sin precedentes. Queremos que sean partícipes de un espacio para reflexionar sobre el impacto social, político y económico producto de la expansión del virus desde una perspectiva de derechos humanos. Más cerca que nunca, una coproducción entre Amnistía Internacional y Radio Pedal. Bienvenidas a todas las personas que escuchan este podcast, una coproducción entre Amnistía Internacional y Radio Pedal. Emma Selikovic de Radio Pedal y yo, Joaquín Toledo de Amnistía Internacional, conduciremos este tercer podcast, cuya temática es acceso y divulgación de la información. El rápido acceso a la información, así como el bombardeo de noticias en diversas redes sociales y la situación de emergencia, conforman un escenario propicio para el crecimiento de la circulación de información falsa. Saber cómo actuamos frente a esto y qué papel jugamos en la detección y difusión de noticias falsas es fundamental para mejorar la calidad de la información, el debate público y la democracia. En este sentido, es importante el rol del Estado para garantizar el derecho a la información verídica y de calidad. Nos acercaremos a este tema de la mano de Javier Dota. Él es magíster en comunicación y cultura, se ha desempeñado en el campo del diseño y la comunicación visual y ha colaborado en diversas ocasiones en campañas de Amnistía Internacional, entre otros proyectos. Actualmente es docente en la Universidad CLAE de Montevideo. Javier, la primera pregunta que te hacemos es para saber un poco qué son las fake news o las noticias falsas y qué rol cumplen. Bueno, el concepto de las fake news es un poco, te diría que está bastante extendido y refiere a las noticias que no son ciertas o que tienen cierta conexión con la realidad, pero estrictamente no son la realidad en sí misma. Acá hay un concepto que es interesante, que es comenzar a pensar de alguna forma de dónde obtenemos la información que obtenemos acerca de lo que está sucediendo. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte, a partir de la pandemia y la emergencia sanitaria, todos somos un poco más conscientes de que tenemos un relato mediado de la realidad, algo que en las teorías de la comunicación o en las reflexiones acerca de la comunicación estratégica son sabidas por quienes trabajamos en el sector o quienes estudiamos lo que sucede a nivel de los medios de comunicación. Pero durante la pandemia se hizo más claro el rol de la mediación y de alguna forma la reflexión acerca de cuál es el verdadero valor que tienen esas noticias o cuán vinculadas están con los hechos tal cual como suceden. Entre paréntesis, dejo de lado cualquier tipo de comentario acerca de la objetividad de una noticia. Ninguna noticia de por sí es objetiva. Lo que existe sí es una rigurosidad frente a los temas que sucede en mayor o menor medida de acuerdo al tono periodístico de cada medio. Hay muchos medios en el mundo que de alguna forma son referencia en cuanto al carácter periodístico y informativo de sus noticias y a la rigurosidad con que hacen las investigaciones, por supuesto. Y hay otros que son medios totalmente políticos. Y aquí empieza como a entreverarse un poco el relato acerca de las noticias en esa polarización que sucede, ¿no? La noticia de alguna forma trata de retratar o concebir o de alguna forma trasladar de una forma imparcial lo que está sucediendo, y por el otro lado las fake news, que en cualquier caso siempre están salpicadas por un tono político, no en el sentido político de la política, sino con una intencionalidad concreta. Entonces, siempre estamos hablando de noticias con una intención, en la cual esta intención termina desvirtuando el hecho en sí mismo, ¿no? ¿Quiénes ganan con la difusión de noticias falsas y qué intereses se persiguen cuando se hace eso? Bueno, en realidad no siempre existe una intencionalidad en el hecho de las noticias falsas, ¿no? De un tiempo a esta parte sí comienza a haber una planificación o una intención estratégica en la creación de las fake news. Sobre todo hay ciertos hitos en la historia de las redes sociales que comenzó, creo, con bastante certeza, con el hecho del Cambridge Analytica, esta empresa que trabajaba para Facebook y que fue acusada de alguna forma de reorientar noticias a los usuarios para de alguna forma influenciar en su intención política en las elecciones donde competían Hillary y Trump. En cualquier caso, las fake news diría que tienen como un doble rol, de alguna forma una doble intencionalidad. Por un lado, existe el camino más evidente, que es comenzar a desarrollar o presentar una realidad con un tono distinto o con una intención distinta, y por otro lado, desinformar, ¿no? Y digo desinformar porque a veces las fake news no tienen la intención de generar una nueva realidad con cierta intención política, como decía, sino simplemente entreverar un poco la cuestión. Y digo entreverar porque estamos en tiempos altamente informatizados, con mucha noticia en la vuelta. Entonces, existen estrategias que lo único que hacen es, de alguna forma, distraernos de los verdaderos temas que están arriba de la mesa. Yo hacía un punteo, antes de preparar esta charla, acerca de la cantidad de noticias que tuvimos esta semana. La verdad que, no sé si a ustedes les pasa, pero aquellos que estamos vinculados, que pasamos mucho tiempo en las redes sociales, comenzamos a ver en las últimas 2-3 semanas una aceleración de la cantidad de noticias importantes que estaban siendo volcadas a las redes, pero de alguna forma sin jerarquización. Por ejemplo, la semana pasada, comenzó a fines de la semana pasada, este incidente acerca del asesinato de George Floyd, esta persona que fue agredida, asesinada por un policía, y eso provocó una sucesión de manifestaciones y hechos violentos en Estados Unidos como hacía muchísimos años, no décadas, que no pasaba. En el mismo fin de semana tenemos un episodio horrendo acerca de un asesinato de 3 marinos en un puesto de la Marina en el Cerro, que para nuestro país es una conmoción, es un hecho como desmedido, que de alguna forma sucedía en el mismo momento que se estaban sucediendo otros fenómenos noticiosos importantes. En la semana, mientras se seguían desarrollando todos estos temas, tenemos la discusión de la LUCA en el Senado, tenemos la primera interpelación que sucede en el gobierno de la calle Pou, tenemos un paro con un acto en el PIT-CNT con circunstancias muy particulares de distanciamiento social, y en el medio hay otro montón de temas que tienen también su jerarquía, pero que parecen de alguna forma también perdidos, ¿no? La aparición de Anonymous, esta figura que comienza de alguna forma a revelar, entre comillas, porque algunas de las informaciones que parecían tener fuente verídica en Anonymous eran nada más que estrategias para distorsionar la información, comenzaron a pulular otras noticias que en las redes sociales parecían tener de alguna forma más jerarquía que todos los temas de los cuales estaba mencionando recién. En la misma semana, Twitter, en un hecho insólito e inédito, también censura a Trump por contenidos que promocionan la violencia. Es la primera vez en la historia de las redes sociales que una red social censura a un presidente. No me consta que sea un presidente, es el presidente de los Estados Unidos, en algo que de alguna forma genera una situación por demás inusual en la reflexión y en análisis de las redes sociales. Sin contar la cantidad de hechos espantosos que tuvimos con relación a abusos durante todas las semanas. No me refiero solamente al caso de la Operación Océano, sino a los feminicidios, el caso de Rocha, este padre que asesina a sus dos hijos. Situaciones espantosas que se dan en un compilado de una semana. Yo diría que ha sido de las semanas con más información en los últimos meses, sin duda. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Dónde está la jerarquía y cómo cada usuario pone relevancia a todos estos contenidos? Todos estos casos, estos ejemplos que has mencionado, nos preguntábamos un poco si tienen que ver más con la existencia de las fake news desde hace ya un tiempo o si también pueden estar relacionadas de alguna manera con este contexto de pandemia y con la forma en la que estamos ahora consumiendo la información, ¿no? Que es sobre todo por redes sociales ante esta falta de juntarnos, de presencialidad y demás. Sin duda pasó, yo le contaba a Joaquín, ¿no? Tenemos como distintos momentos en la pandemia y en la emergencia sanitaria. Al principio todos nos volcamos como de forma acelerada y hasta ansiosa en las redes sociales para intentar comprender lo que estaba pasando de puertas para afuera, porque todos estábamos destruidos, cuidándonos, tratando de no hacer más grande el problema. De alguna forma nos vimos presos de una cantidad de información abrumadora, ¿no? Comenzamos a trabajar por Zoom, a tener más chat, a volcarnos a las redes sociales, comenzamos a hacer, por eso decía al principio, ¿no? A tener una conciencia acerca de la mediación de las redes sociales, pensar a través de qué y de quiénes nos informamos, ¿no? Y de alguna forma nos volvimos presos de un asunto que hace tiempo que se viene estudiando o que se viene comprendiendo, que es cómo operan los algoritmos de las redes sociales o cómo operan las redes sociales en un sentido llano frente a nosotros, ¿no? De alguna forma, las redes sociales, por la cantidad de gente que viene trabajando en estas multinacionales, que son empresas multinacionales, la cantidad de información que saben acerca de nuestros consumos, no solamente de lo que nos gusta, están pedidos ya a Mercado Libre, sino el tipo de información a los cuales le damos me gusta, a los cuales accedemos. Esta información para ellos es pública, aunque la manejan con reserva, pero de alguna forma conocen más de nosotros que nosotros de nosotros mismos, ¿no? Me río de ese cuento, ¿no? El teléfono te está escuchando. Es real, el teléfono te está escuchando y sabe lo que estás consumiendo o sabe qué es lo próximo que vas a comprar. Y esta información está en manos de aquellos que nos van brindando contenido. Entonces, esto que está sucediendo en la emergencia, donde nos volcamos a las redes para conocer lo que sucede, tiene que abrirnos los ojos para entender cómo operan las redes y qué estamos aprendiendo de la realidad, o qué estamos conociendo acerca de esa realidad, quiénes nos trasladan esta información, quiénes son aquellos que están mediando. Entonces les voy a contar un proceso que es fácil de comprender, pero que de alguna forma revela los mecanismos a través de los cuales operan las redes sociales, ¿no? Nosotros entramos en una red social, vamos a imaginar Twitter, que es una red altamente informativa, con mucho contenido periodístico, pero podríamos pensar cualquiera a través de la cual accedemos para ver lo que está sucediendo. Esa red social, desde un tiempo esta parte, porque no siempre han sido así, trabajan con algoritmos que van ofreciendo información a partir de nuestros gustos. Es decir, nos ofrecen información acerca de los contenidos a los cuales usualmente les damos más like, a los contenidos que publican aquellos usuarios a los cuales tenemos más relación hace más tiempo, es decir, van generando vínculos entre usuarios y así de alguna forma van sugiriendo nuevos contenidos, o temáticas a las cuales seguimos por algún tipo de intención personal. A mí me gusta hacer tortas, me gusta cocinar, entonces la red social entiende que va a sugerirnos nuevos contenidos. Esto va generando lo que se llama las cámaras de eco, las burbujas o los echo chambers, que son, es decir, empezamos a consumir una información que está sugerida para nosotros, curada para nosotros, orientada para nosotros, pero que de alguna forma nos hace tener una falsa impresión de la realidad. Es decir, siempre estamos consumiendo el mismo tipo de información o el mismo tipo de contenidos, básicamente porque la red social entiende y ha comprendido cuáles eran nuestros recorridos por esos contenidos anteriores. Esto podría ser positivo, entendiendo que, bueno, no me expongo a contenidos que me pueden aburrir o me pueden disgustar. Sin embargo, comenzamos a tener una impresión de la realidad bastante segmentada. Y esto es lo que sucede. Comenzamos a volcarnos a las redes sociales de una forma vertiginosa, porque es la forma que tenemos de conocer lo que sucede de puertas para afuera, pero estamos teniendo una información que es recomendada para nosotros, recomendada otra vez entre comillas, y que de alguna forma nos perdemos otro tipo de opinión. Nos olvidamos, simplemente porque nadie nos las está recomendando, otro tipo de visión, otro tipo de mirada, otro tipo de reflexión de lo que está sucediendo con este problema o con cualquier otro. Y por eso me parecía oportuno citar la cantidad de temas importantes que sucedieron en una semana, de los cuales pocos reflexionamos, ¿no? Ahora voy a volver sobre este tema, pero lo importante es qué sucede con estas burbujas a las cuales pertenecemos. Nos volvemos de alguna forma partícipes de esta información circular que va generando lo que se llama la polarización de las redes sociales. Y digo polarización porque exactamente pasa eso. Dejamos de leer esa información que no coincide con lo que nosotros pensamos. La red social no nos la sugiere, no las la va a recomendar, entonces simplemente no estamos escuchando al otro, ¿no? Entonces, frente a un tema que puede generar mucha controversia, que ha generado mucha controversia, como la situación de los marinos asesinados, debe haber muchísimas opiniones discordantes o diferentes a las que yo tenga, simplemente porque no se me recomiende y no las conozco, y este tema pasa por una falta de crítica o falta de reflexión o falta de análisis, ¿no? De alguna forma, esta situación pandémica, esta emergencia, ha expuesto más que nunca este concepto, esta idea de las burbujas, de los echo chambers y la polarización, ¿no? Es una situación que la vivimos y la padecemos naturalmente. Hay una cifra que es bastante conocida acerca de el tipo de información que buscamos en las redes sociales o en los buscadores. Es importante esta cifra porque el usuario no es tonto y sabe que está leyendo o está consumiendo una información que condice con lo que él piensa. Sin embargo, casi el 70% de las personas que van a, de alguna forma, confirmar esta información o rebatirla, termina llegando con su visión acerca de la realidad con líneas, vamos a decir, de pensamiento iguales a las que él tiene, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que muchas veces por nuestra conducta acerca de las redes sociales, no siempre es consciente, subestimamos o ignoramos todo lo que está pasando en este universo mediático o comunicacional en un sentido amplio. Javier, te hago una última pregunta para cerrar. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotras y nosotros, usuarios de las redes sociales y consumidores de información, para poder asegurarnos de que estamos consumiendo información que es verídica? Existen todo tipo de consejos para validar la información, ¿no? Capaz que vale recordar los más simples, pero es chequear cuál es el medio que la aporta, si es un periodista, entender que sea el perfil del periodista, vamos a decir el original, no sea un perfil falso, cuál es el origen de la información, ¿no? No quedarnos con la primera impresión de lo que nos llega, sobre todo cuando la información sale de una red social, pasa al WhatsApp, ahí empieza una distorsión muy grande acerca del origen de la información, porque se pierde la referencia, no podemos hacer el traqueo para atrás acerca de quién fue el vocero de este tema, que son cuestiones para atender. Lo importante siempre es, porque las redes sociales, el escenario, el mundo de internet nos llega a nuestro celular cuando estamos en el sillón de casa o en la cama, distraídos, queriendo pasar el tiempo, y reaccionamos de una forma que no es pensada, que es casi inconsciente, que es descansada. Entonces, lo primero es ser conscientes, estar atentos acerca de cómo funcionan las redes sociales, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa información, ¿no? Tratar de no contestar rápidamente, tomarse el tiempo para chequearla, pensar y reflexionar acerca de por qué esa información ha llegado a mi celular y quién me la está recomendando. Si bien parecen cosas obvias, usualmente no lo hacemos porque no le dedicamos el tiempo necesario a hacer esa reflexión. Simplemente porque las redes sociales y porque internet funcionan a una velocidad a la cual de alguna forma estamos siendo entrenados de forma inconsciente, de forma pasiva, para tener un consumo desmedido de ese tipo de información. Así funcionan las redes. Esta recomendación de la cual hablaba, lo que genera finalmente a fin de mes para Facebook o para Twitter, es que nosotros pasemos más tiempo en las redes sociales porque tenemos contenidos que están acordes con lo que nosotros pensamos. Para ellos reporta más publicidad y son más ingresos. Esta es una discusión que tengo siempre con mi nene más chico, que está con el tema de los youtubers. Entonces a él le cuesta entender que yo le estoy explicando que esa persona está haciendo dinero con lo que él está viendo, ¿no? Pero está todo monetizado. Así funciona internet, así funcionan las redes sociales. En cualquier caso, como hago con mi hijo, es ser conscientes, ¿no? Ser precisos en la reflexión acerca de lo que sucede, acerca de lo que está pasando, acerca de cómo es el mecanismo de las redes sociales y cuáles son nuestros mecanismos desde un lugar de respuesta, para no asumir que lo que nos llega es tal cual lo que está sucediendo, comprobar, chequear, reflexionar, tomarnos el tiempo, no contestar automáticamente y de alguna forma ser un poco más inteligentes, si esa puede ser la palabra, más listos, más precisos, más astutos, más vivos acerca de cómo funcionan las redes sociales y cómo se transmite la información por internet. Javier, te agradecemos mucho tu tiempo y todo lo que nos has podido aportar. Gracias a ustedes, un placer. Más cerca que nunca, una coproducción entre Amnistía Internacional y Radio Pedal. Hasta aquí fue nuestra charla con Javier Dota. Cerramos este episodio con un tema de La Mujer Pájaro, titulado Calma. Recién hoy tan tarde entiendo lo que sucedió. Recién hoy tan tarde aprendo lo que es el dolor. Recordando las palabras que dijiste ayer, tus canciones que nunca estuvieron en papel, y hoy te escucho gritando en el mar. Recién hoy tan tarde entiendo lo que sucedió. Recién hoy tan tarde aprendo lo que es el dolor. Recordando las palabras que dijiste ayer, tus canciones que nunca estuvieron en papel, y hoy te escucho gritando en el mar. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Un espuerto de cal y prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Calma, solo un instante más. De noches arrancadas.